continuamos este tema que preocupa y mucho a Ritmo y Sustancia, que es la toma de abasto que están desalojando en este momento. Y para hablar del tema estamos en comunicación con Carlos González, que es un vecino de la zona de abasto. Buen día, Carlos. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, preocupados por la situación que se está viviendo en abasto. ¿Qué nos podés decir? ¿Cómo está en este momento el ambiente? ¿Cómo se está desalojando? ¿Se sigue? ¿Ya se terminó? ¿Cuál es la situación de la toma de abasto? Están reprimiendo en este momento, están pasando para el lado mío las motos, están sacando todo lo que quedó del campo, metieron una pala de la municipalidad, una retroexcavadora para voltear todo lo que hay adentro, una topadora, todo lo que habían armado la gente adentro del campo. Llegaron a las 6 de la mañana y le empezaron a tirar tiros sin mediar palabras. Se llevaron detenidos, no tengo el número exacto en este momento, pero los que contamos nosotros son 15, 20 más o menos. Lastimaron gente pegándole mal, con los palos mal. Ahora recién llegó el juez Arias. Llegó el juez Arias ahora entonces. A tratar de parar la represión, por lo menos. Y salieron, corrieron a la gente hasta la ruta 2, que son unas 20 cuadras más o menos. Mirá. Y ahora la policía hizo en el Instituto de Menores, más o menos, que son a 15 cuadras, 5 cuadras de la ruta 2, hizo un cordón policial y esas 150 personas, 100 personas que están de aquel lado, quedaron de aquel lado. Se están juntando, se están reagrupando. Dos camiones municipales a cargar las cosas que están sacando del terreno para desalojar. Y esa es la situación. Estamos esperando que salga, si sale el proyecto de expropiación de la tierra que presentó el senador Taca Muntaner, junto con el senador Oliva. Y nada, la gente está esperanzada de eso. Y ayer estuvo hasta el vicegobernador Mariotto y le dijo que frenaba toda la represión por 48 horas y que iba a hacer todo lo posible legal para hacer la expropiación. Y hoy a la mañana, sin mediar palabra, como te digo, entraron a los tiros. ¿Se están acercando los medios? ¿Cuál es la situación? ¿Se están reagrupando, por lo que nos decían los vecinos? ¿Cómo lo están viviendo por ahí esto que nos decía recién, como 150 vecinos que están ya en la ruta 2 con un cordón policial de por medio? Eran, sí, los que estaban tomando acá un grupito. Otro grupito está preso, otro grupito está del otro lado de la 212, de la comisaría, para el otro lado, no para el lado de la ruta, de la ruta 36. También hay un montón de los pibes no estaban, que se habían ido a trabajar, labura la mayoría, claro, el matadero. Claro, claro. Así que bueno, Carlos, gracias por este resumen que nos contaste un poco cómo se está viviendo. Probablemente te molestemos más tarde a ver cómo continúa la situación. Dale. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Carlos. Entonces, gracias. Hablábamos con Carlos González, un vecino de Abasto, que nos contaba un poco cómo se vive la situación, ¿no? Ahí en el barrio de Abasto, donde los corrieron hasta la ruta 2, ¿no? Que son casi 20 cuadras, nos decía Carlos González. Una brutal represión, pegándole balas de gomas, muchos heridos. Y bueno, y antes hablábamos en privado, ¿no?, con Ramiro Verdesegar, que nos decía que hay un niño discapacitado, desaparecido. También nos contaba Carlos que entraron una pala, tipo una retro, a tirar las casas y ya se la están subiendo a los camiones municipales, lo que habla también de una acción, una presteza, ¿no?, del municipio a actuar en este caso. No es solo la policía que se dispuso a reprimir con todo, también está